La Internacional Sonora. La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a La Internacional Sonora, la sección de actualidad global de El Salto Radio, la sección donde tocamos temas como derechos humanos, refugio, conflicto y paz, fronteras, racismo y migraciones. Bueno, y esta vez vamos con la número 24, vamos con Estados Unidos. Para comenzar, decir que las redadas y los disturbios que se están produciendo ahora mismo en Estados Unidos, por supuesto que comenzaron en Los Ángeles y en California, pero que se han extendido por todo el país, no tienen una explicación sencilla. Tienen historia, contexto y consecuencias que afectan a muchísimos sectores y personas. Pero hoy nos enfocaremos en las personas cuyos derechos, ya vulnerados desde siempre históricamente, prácticamente han desaparecido en las últimas semanas en Estados Unidos. Las personas inmigrantes de la clase trabajadora. Y no se trata solo de las personas inmigrantes, entre mil comillas, ilegales, porque como dicen las pancartas en las protestas, nadie es ilegal en la tierra robada y ningún ser humano es ilegal. Para preparar este podcast hemos conversado con 6 personas de sectores que de una u otra manera son testigos de la ofensiva contra las personas inmigrantes y por supuesto de la resistencia popular, la autodefensa, que se ha desplegado en las últimas semanas en barrios, calles y ciudades de Estados Unidos. Óscar Chacón, cofundador de Alianza Américas, reconocido con el premio Inamori de Ética 2025, fue presidente y director de Alianza Américas, una red de organizaciones dirigidas por migrantes de origen latinoamericano y caribeño en Estados Unidos. Óscar, ¿qué papel ha jugado la educación en este proceso? Indudablemente, la orientación general de la política de educación en Estados Unidos sufrió una transformación grave. Hasta la década de los 70, los centros de educación superior en Estados Unidos tenían todavía un fuerte contenido en todo lo que eran las carreras en el campo de las humanidades. Sociología, filosofía, antropología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese curso de la década de los 70 se introduce una campaña muy activa que busca poco a poco sustituir el rol que tenían las carreras en el campo de las humanidades por carreras más en función de una orientación mercantil. Con esto, lo que se buscaba era básicamente reducir las oportunidades de desarrollar el pensamiento crítico, de desarrollar la capacidad de cuestionar y más bien pensar en cómo aprovechar la glorificación de la política económica, de la política comercial, en lo cual Estados Unidos ha jugado obviamente un rol líder en el mundo. En Estados Unidos, lo que denominamos movimientos sociales tienden a carecer de manera sistemática, de manera histórica, de una perspectiva de interés de clase. Yo personalmente creo de que sí estamos en un momento de potenciales nuevos horizontes cuando de movimientos sociales se trata, porque creo de que la realidad actual presenta, vamos a decir, que la condición clásica para la innovación en el plano de la transformación de las relaciones de poder en una sociedad. Entonces, para mí, el momento actual, si bien es muy sombrío en muchos sentidos, también es un momento de muchas oportunidades potenciales. Yo creo que hay mucha gente que está precisamente desarrollando procesos que van a desembocar eventualmente en lo que, en mi opinión, será un movimiento social más genuino, un movimiento político mejor plantado, ¿verdad?, a razón de un entendimiento más claro de cuáles son verdaderamente los problemas que afectan no solo a la sociedad estadounidense, sino al mundo, que ha sido impactado negativamente por las políticas que emanan desde la ciudad de Washington. Bill Fletcher, activista afroamericano que tras graduarse de la universidad comenzó a trabajar como soldador en un astillero, integrándose así en el movimiento obrero. A lo largo de los años ha participado activamente en luchas laborales y comunitarias, así como en campañas electorales. También ha trabajado para distintos sindicatos, además de ser un miembro de alto rango de la AFL-CIO Nacional. The labor movement in the United States has both organized labor and something that people sometimes refer to as alt-labor. El movimiento sindical estadounidense cuenta con sindicatos organizados y con lo que a veces se denomina sindicatos alternativos, que son centros y asociaciones de trabajadores. Los sindicatos organizados llevan más de 50 años enfrentándose a muchas dificultades. Su importancia ha disminuido desde 1955, cuando representaban alrededor del 35% de la población activa no agrícola, y ahora es aproximadamente del 10%. Esto se debe a muchas razones. La globalización neoliberal, la introducción de nuevas tecnologías, las diferentes estrategias sindicales, la falta de adaptación a la naturaleza cambiante de la mano de obra y el auge del autoritarismo de derechas y el nuevo fascismo. Los sindicatos se han visto atrapados en un paradigma de lucha por los salarios, las horas, las condiciones de trabajo y poco más. En su mayor parte, se han mostrado poco dispuestos a entablar un debate necesario con sus afiliados sobre el racismo, el sexismo, la homofobia, el imperialismo, etc. Hay organizaciones sindicales que creo que se levantarán contra el autoritarismo de Trump, y algunas lo están haciendo ahora mismo, pero en gran medida no reflexionan sobre la naturaleza de nuestro adversario. En los días previos a la investidura de Trump, advertí a la gente de que debíamos tomarnos muy en serio a Trump y esperar que ocurriera algo a gran velocidad y a gran escala. Muchos se negaban a creer que esto fuera a suceder. Daban por hecho que Trump seguiría siendo como era en 2017 cuando asumió el poder, sin ser conscientes de que el movimiento MAGA, Make America Great Again, había pasado de ser un simple movimiento populista de derechas a convertirse en un movimiento fascista, y de que en Trump teníamos a un fascista decidido a hacerse con el control del país, decidido, al igual que Orbán en Hungría, a utilizar los instrumentos de la democracia constitucional para destruir la democracia constitucional. There has been an evolution in the far right. Ha habido una evolución en la extrema derecha que ha traído consigo la construcción de lo que yo llamaría un paradigma de nuevo apartheid. Algunas personas hablan del auge de la derecha multirracial. Yo hablo de neo apartheid porque a veces cuando se habla de multirracial se podría pensar que existe cierta variedad entre los grupos, diversidad igualada, pero no es así. La extrema derecha está dominada por los blancos y considera que su objetivo fundamental es la restauración de una república blanca y concretamente de una república cristiana blanca. Ha habido un auge del revanchismo entre los hombres blancos, a quienes se les ha dicho que se les han quitado algo y que se lo han quitado los negros, los inmigrantes de color, las mujeres, los gays y lesbianas, etcétera, etcétera. Ellos se convirtieron en chivos expiatorios de los problemas a los que se enfrentan, ya sea por el estancamiento o el deterioro de su nivel de vida. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. La clase trabajadora negra está organizada de diferente manera. Por lo tanto, un porcentaje significativo de afroamericanos son miembros de sindicatos. Como pueblo somos muy prosindicales, pero la clase trabajadora negra es mucho más débil de lo que era antes, en particular debido al impacto de la globalización neoliberal sobre los trabajadores negros, chicanos, puertorriqueños, entre otros. La eliminación de muchas industrias, su traslado a zonas rurales, su cierre o su traslado al extranjero han tenido un impacto desproporcionado en nosotros y nosotras. Y esta es una de las razones por las que el argumento que se esgrime con frecuencia de que los trabajadores blancos han votado a Trump porque lo que les ha pasado como trabajadores es falso. ¿Por qué los afroamericanos, los chicanos y los puertorriqueños no acuden más a Trump? Y esto es porque hay otro factor, y es el revanchismo, el racismo, el supremacismo blanco que promete Trump y las fuerzas del MAGA, Make America Great Again. La administración de Trump aparentemente ha decidido que la postura que va a adoptar es una que recuerda la postura de Estados Unidos en el mundo a finales del siglo XIX a principios del siglo XX, es decir, evitar los pactos multilaterales, de hecho, evitar los pactos en general, si es posible, y adoptar una postura muy agresiva, pero también dividir el mundo en esferas de influencia. Esta administración siente desprecio por el sur global, y una de las cosas que aportó al ascenso de esta administración es que algunos de la izquierda han esperado, si no rezado, por lo que llaman multipolaridad. Y la multipolaridad es simplemente la redivisión del mundo. Por lo que los progresistas deben luchar es por la no polaridad. No necesitamos polos ni esferas de influencia, necesitamos respeto por la autodeterminación nacional, cooperación entre los países, cooperación pacífica, y no la división del mundo. La división del mundo que está promoviendo la administración de Trump va de mano con el desarrollo de una alianza autoritaria de derecha a nivel mundial. Se podría llamar un nuevo eje de la derecha, y para las fuerzas progresistas esto es muy peligroso. Musk ha tenido una influencia enorme a la hora de proporcionar dinero y plataformas a la extrema derecha. Hay otras fuerzas en las principales redes sociales que se han puesto de rodillas ante Donald Trump y están colaborando con él. Estos poderosos oligarcas, a los que algunos llaman supercapitalistas y otros tecnofeudalistas, son muy influyentes y tienen montones de dinero para invertir en las fuerzas de la derecha. No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. El papel que desempeñó Musk en Alemania al apoyo a la alternativa para Alemania es horrible. Y esto es algo que hay que detener, hay que tenerlo en cuenta. Es necesario restringir la capacidad de influencia de estos buitres multimillonarios. En este momento no hay estrategias muy coherentes, y eso es parte del problema. Hay mucha respuesta, y esto es bueno. La resistencia se está extendiendo, la resistencia es muy importante, pero no hay una estrategia. Y es eso por lo que muchos de nosotros estamos luchando. ¿Qué vamos a necesitar? Unir las fuerzas anti-MAGA, anti-Make America Great Again, para demoler políticamente a MAGA y poner a esta administración contra las cuerdas. Nada más servirá, no hay soluciones tácticas para lo que es un problema estratégico. And there are no tactical solutions to what is a strategic problem. Rafael Mimun, de Los Ángeles. Él es judío antisionista del colectivo One Small Detail y también miembro del colectivo judío de Colonial. ¿Cuál ha sido la cronología de las redadas? ¿Cuáles han sido los actos que han hecho que explotaran los disturbios y que las personas comenzaran a defenderse de las redadas, tanto en Los Ángeles como en todo el país? Actúan como en una dictadura, cuando hay una policía secreta que secuestra a la gente. Van sin documentos, sin ningún tipo de procedimiento oficial, van encapuchados, no parecen policías, visten de civil y se llevan a la gente. Así que actúan en efecto como una policía secreta en una dictadura o como unos grupos criminales. En Europa estamos acostumbrados a que traten muy mal a los migrantes, pero aún así, la policía la que viene con un papel y hace algo que es, digamos, legal, aunque no lo creamos justo. Aquí no tenemos ningún límite, cero transparencia, no hay ningún proceso oficial, simplemente hacen lo que quieren. Y algunas de las personas que son secuestradas son ciudadanos, ni siquiera son irregulares, tienen nacionalidad estadounidense o tienen residencia, derecho de permanecer en el país. Right to kill, there's a mass without roots, there's a prison to fill, there's a country soul that reads post no bills, there's a strike in the line of cops outside of the mill, cause there's a right to obey, and there's the right to kill. The organizing and the mobilization. La organización y la movilización en el barrio es, en primer lugar, mucho mayor en número de lo que hemos visto antes. He visto los disturbios que se produjeron tras la muerte de George Floyd. He visto muchas manifestaciones durante el COVID, cuando la policía reprimía a las personas sin hogar. Pero esto para Los Ángeles es otro nivel. Hay mucha más gente involucrada. Y vemos, en primer lugar, grupos comunitarios antiguos que siempre han estado, incluyendo sindicatos, sindicatos de inquilinos, gente que se ayuda mutuamente en el barrio. En todos los barrios hay educación popular sobre los derechos, lo que el ICE puede y no puede hacer, y lo que la policía puede o no puede hacer, y qué hacer en cada caso, qué hacer cuando los ves, cómo alertar al barrio. Y luego hay grupos coordinados que reciben la alerta de que el ICE está ahí y van para grabar e intentar proteger a los derechos de los vecinos. Cientos de grupos muy pequeños en cada barrio que utilizan messengers para coordinarse. La gente aquí está muy, muy enfadada y de nuevo estamos acostumbrados a la represión y la violencia de la policía local. Ya están muy militarizados, así que el hecho de que hayan enviado a la Guardia Nacional y los marines es solo por crear una imagen política. Porque no los necesitábamos, nuestra policía ya tiene todo el equipo militarizado que necesita para reprimirnos con violencia. No he visto a la Guardia Nacional o a los marines reprimir a los manifestantes. Hasta ahora solo los he visto tratando de proteger los edificios federales. Los que aplican la violencia es la policía local y la policía del sheriff. Creo que a nivel de base, en términos de movimiento social contra Trump, sí, podría surgir algo. Es difícil saberlo, porque ahora mismo estamos a la defensiva, no podemos ofrecer una alternativa política, no podemos hacer nada más que proteger a la gente del barrio, organizarnos contra el ICE y salir a las calles a protestar. Así que creo que existe la posibilidad de que surja algo, porque hay mucha gente involucrada. Y de hecho, esto también está obligando a los funcionarios y políticos locales a adoptar una postura mucho más firme contra Trump. Si la gente no estuviera en las calles, no creo que hubiéramos visto al gobernador de California adoptar una postura tan firme contra Trump. Aquí no le gusta a nadie. Todos pensamos que es un oportunista y que lo que hace es solo por su propio poder, porque quiere presentarse a las próximas elecciones a presidente, pero sin duda está adoptando una postura más agresiva antitrumpista por las protestas en las calles. La política estadounidense está muy dividida con el sistema bipartidista y los demócratas son casi tan malos como los republicanos. Así que no sé si veremos surgir una alternativa política, pero al menos a nivel de base hay un movimiento que está empezando ahora y quizás nos lleve a alguna parte. Come all of you good workers, good news to you I'll tell of how the good old union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? My daddy was a miner and I'm a miner's son. Javier Sednes, él es anarcosindicalista de la Unión Sindical IWW. Justo al volver al poder, el presidente Trump se enfocó muchísimo en separar a la comunidad transgénero del ejército, del Pentágono, de las fuerzas militares de Estados Unidos. Y claro, El objetivo de la liberación de la comunidad queer no es integrarse en el ejército ni luchar las guerras imperialistas que Estados Unidos suele siempre lanzar y perpetuar y así. Pero aún así, en cierto sentido, históricamente, el ejército dialécticamente ha sido un mecanismo para mejorar condiciones de ciertas comunidades marginalizadas, como son, por ejemplo, la comunidad afroamericana, la comunidad transgénero. Estas violaciones de la ley, que claro, han sido demandados, la administración ha sido demandada en cuanto a sus mecanismos o sus movidas en cuanto a separar a toda la comunidad transgénero del ejército. Esto se ha llegado a las cortes. Entonces las cortes inicialmente lo han rechazado totalmente, tachándolo como algo sumamente ilegal y discriminatorio. Aún así, con las jerarquías que tenemos de las cortes, llegando a la Corte Suprema, pues estando en la mayoría los afines de Trump, pues claro, le dieron de alta para seguir en esta política de separar a toda la comunidad transgénero del Pentágono y del ejército. Y eso es simplemente para empezar. Más allá de eso, pues más recientemente han implementado una regla en el VA, lo cual se llama la Administración de los Veteranos, que es el único sistema médico en Estados Unidos que es socializada, como es en España, en Europa, en Japón, en varios otros países, pero que claro que en general no tenemos esto aquí. Entonces han impuesto una nueva regla diciendo que los doctores y los proveedores que trabajan en ese sistema del VA pueden sí discriminar en contra de los pacientes 100% ser demócratas, por ser miembros de la comunidad queer, por no estar maridos, por tomar drogas, por tomar alcohol. Y eso es sumamente alarmante, ya que la responsabilidad de los doctores y los proveedores y el sistema médico es simplemente servir al paciente sin cuestionar al paciente o juzgar al paciente. Además, claro, toda la política ultraderechista de Trump en contra de la ciencia, en contra de la salud pública, pues se ha demostrado con las cancelaciones ilegales de muchísimas investigaciones científicas que han favorecido a la comunidad queer. Como es muchas investigaciones para ver cuáles son los mecanismos que podrían ayudar a los jóvenes de la comunidad LGTBI en cuanto a sus ansiedades, sus depresiones, su tendencia al suicidio debido al rechazo social y muchísimo más. Por ejemplo, ha habido muchas investigaciones llegando casi a descubrir la vacuna para prevenir VIH o a encontrar curas para VIH y la SIDA. Y eso todo totalmente ha sido cancelado por la administración de Trump, siendo totalmente ilegal, ya que hay una ley en Estados Unidos que criminaliza la tendencia o la preferencia del Ejecutivo de cancelar los programas que han sido autorizados por el Congreso. Y claro, todas estas investigaciones científicas que favorecen tanto a la comunidad queer como a minorías racializadas ha sido cancelado ilegalmente. For it's the end of history. It's caged and frozen still. There is no other pill to take. So swallow the one that made you ill. Maria, Rafika, La Santa Maria, a new set for rapists, the fields overseer, the ages of orange, the priest of Hiroshima, the cause of my desire to sleep now in a fire. Nancy Muro, de San Diego, ella es fronteriza y además escribe, es comunicadora social de Tribuno del Pueblo. ¿Cómo ha cambiado la vida de una ciudad fronteriza como la tuya, como San Diego? Yo soy fronteriza. Cuando yo me considero fronteriza, sí, soy mexicoamericana porque soy porque mis padres y abuelos son mexicanos, pero americana porque todo este continente es americano. Aunque sí, soy ciudadana americana, así en Estados Unidos, pero así nos consideramos. Pero hay este término fronteriza, que yo crecí entre Tijuana y San Diego cruzando todos los días y tengo el conocimiento, un poco el conocimiento del gobierno mexicano y Estados Unidos y cómo navegar las lenguas. Tenemos que reconocer que las violencias no empezaron con los protestantes ni con las personas. Las violencias empezaron porque no solamente en Los Ángeles, pero en la tarde noche del viernes, de este viernes que pasó, que viene es junio 7, los agentes de ICE empezaron a arrestar a personas trabajadoras, a niños y a ciudadanos americanos. Pero las arrestaciones fueron totalmente con violencia. ¿Cómo fueron a una graduación de una escuela de niños? Y en plena graduación empezaron a arrestar personas con fuerzas, tirándolos al piso, aventándolos en las camionetas. No, esto fue lo que llevó a esto. Y tenemos que recordar que no es la primera vez. Hay una súper desconexión que están haciendo los apoyantes del presidente Donald Trump y el presidente en sí, que él en sí es una persona con descendencia de migrantes. Nosotros consideramos que esto es un hecho racista y discriminatorio. Porque están, como se dice, están atacando a personas solamente de color. Mira, aquí en San Diego hay varias organizaciones como American Friends Community Services, como Unión del Barrio y otras organizaciones que hacen patrullaje. Patrullaje, que se levantan 3, 4 de la mañana, van en la ciudad, están en sus carros y se identifican a un carro que es de ICE. Empiezan con sus micrófonos diciendo a la comunidad, no salgan aquí afuera, esto en este, o si son arrestados, los activistas empiezan a gritar sus derechos. El último caso que te puedo contar, que el 30 de mayo del 2003, durante las horas de la tarde-noche, en la comunidad que se llama South Park San Diego, se produjo una redada inesperada del Servicio de Inmigración, que fue lo que provocó que las personas se enojaran y se levantaran, pero lo más curioso de todo esto, que esta residencia es de personas blancas y de clase media y un poco y más liberales. Entonces, el restaurante que te estoy diciendo que se llama Buena Frocheta, como alrededor de las 4:40 llegaron y se metieron y arrestaron a todos. A todos. Parejos, ¿sí sabes? Managers, todos. Entonces los pusieron las esposas. Al final de la operación, solamente cuatro fueron arrestados. La última vez que hablé con el activista Pedro Ríos, él me dijo que dos todavía seguían en la detención de Otay, que está aquí en San Diego. Uno se dio, firmó la orden voluntaria y del cuarto hay muy poca información, no se sabe nada. El problema fue, lo bueno que fue aquí, que este restaurante abre a las 5, pero alrededor de este restaurante había muchos restaurantes ya abiertos y empezaron a ver el movimiento. Y lo más chistoso que los viernes en la tarde en este South Park es una calle, una comunidad llena de restaurantes y movimiento. Y este viernes, mayo 30, era con más movimientos porque había celebraciones de graduaciones. Estos son los tiempos. Entonces, las personas empezaron a ver. Y no les pareció. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos sí empezaron a tirar cosas, ellos sí empezaron, shame, vergüenza, sálganse de mi comunidad. Creo que más como 3 docenas de agentes que vi en esto cuando pasó esto, las personas dando el dedo el del medio a los agentes, tirándole cosas y lo más chistoso que uno de los activistas reconocidos de aquí y respetados en San Diego dijo que eran señoras grandes con sus vestidos de tarde, si sabes, blancas, que dijeron que esto no quería que pasara en su ciudad. Y los mismos agentes de ICE tiraron 3 bombas ruidosas que hacen ruido y sacan. Las personas no se detuvieron, no fue miedo. Lo sacaron en pocas palabras, por eso no pudieron hacer más su activación. No, déjales, ok, pasó todo eso. En minutos, en menos de 15, 10 minutos, toda la comunidad de San Diego supo sobre este incidente. Esto es un inicio de terrorismo, meter miedo e intimidad. Yo no le tengo miedo a nada, a nada. Rufina Reyes, de Washington, ella es activista de la resistencia, es un grupo de base en el noroeste del Pacífico que trabaja junto con personas detenidas para cerrar el centro de detención del noroeste del conocido ICE. Es el centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos del noroeste, ubicado en Tacoma. Hemos pasado administraciones como la administración de Biden, que se decía iba a apoyar a las personas migrantes que ya estaban en este país. Él hizo demasiadas promesas de campaña, ¿no? Que iba a dar regularización, pero nada pasó. Entonces, son promesas que muchas veces, pues, ellos solamente lo hacen por atraer votos, atraer ganar la presidencia, ¿no? Y al final no cumplen. A mi nueva administración, ¿verdad?, de Trump, que está mucho más difícil y donde muchas más de las personas están en riesgo con estas nuevas leyes que está anti-inmigrantes que está pasando Trump, ¿no? Entonces, si antes en la administración de Biden podría haber habido alguna oportunidad, todas esas oportunidades sentimos que con esta nueva administración en realidad se están perdiendo, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Ahorita sabemos que todos somos blanco, ¿no? De esas deportaciones, como todas las personas que venían entrando y pidiendo un asilo de Venezuela, de otros países. ICE los estaba admitiendo, ¿verdad? Como vimos, Biden permitió miles de entradas, pero no era que los estaban dando en realidad esa oportunidad que se decían ellos darles, ¿no? Estaban poniéndolos bajo un programa llamado ISA, por sus siglas en inglés. Y esto es un programa de supervisión intensiva. Estos programas fueron promocionados por Biden. Biden es el que inventó esto. Debido a que muchas veces no tiene la capacidad de tenerlos dentro de un centro de detención, se inventaron estas alternativas humanas a la detención, ¿no? Pero igual ellos siguen ganando dinero por todos ellos. Ellos siguen cobrando por cada persona que estaba con un brazalete. Es un sistema de acogida, pero ellos les ponen un grillete, un tipo de GPS. Ellos saben dónde pueden estar. Se tienen que estar reportándose cada semana a través de una fotografía o estar yendo ¿Y esto es obligatorio? A los centros de ICE. O sea, ¿esto es obligatorio para todos, refugiados? Esto no es, sí, en realidad esto no era opcional. O te lo pones o te lo pones, ¿verdad? No había otra opción. Cuando no les ponían esto, pues los mandaban a un centro de detención, que les dieran una alternativa. O sea, ¿y eso estamos hablando de migrantes indocumentados o de solicitantes de asilo? Porque esto, claro, en caso de solicitantes de asilo, contraviene las leyes del derecho internacional. Es un tipo de asilo, pero pues en vez de darles esto, ellos los estaban haciendo creer, les estaban dando un permiso de trabajo que no podían usar. Incluso no les estaban diciendo que estaban bajo detención. Muchos de ellos hasta ahora, en estos momentos, cuando ya están siendo deportados y cuando están utilizando esta nueva administración, esos rastreos de GPS para atraerlos y detenerlos, ellos están dando cuenta que en realidad no estaban libres, ¿no? Entonces, fue prácticamente un engaño muy grande para ellos. Sí, la verdad que, Rufina, no sé si a nivel legal es lo puedes concretar un poco más porque es un poco confuso, ¿no? O sea, solicita la protección internacional, pero están en un limbo y entonces los detienen, ¿no? Así es. Sí, wow. Ahorita estas personas son las que están siendo más afectadas en los arrestos, ¿verdad? Porque hemos tenido bastantes llamadas donde nos están diciendo, estaba yo aquí, ¿verdad? Tenía un permiso de trabajo, estaba reportándome cada año con ICE, me estaba reportando con ellos cada semana a través de una fotografía que yo les enviaba dentro de un programa que ellos me hicieron bajar en un celular. Los están llamando a las oficinas de ICE y ya ahí es donde ellos quedan arrestados. O sea, ICE aquí ahorita no tiene el dinero, no tiene el personal, pero prácticamente Biden les dejó como ese, ya como todo arreglado, ¿no? Para que esta nueva administración viniera y fuera más fácil las detenciones. Entonces, estas personas son las que están siendo más vulnerables entre todas aquellas que recién acaban de entrar, ¿no? Como los que tienen menos de 2 años también son otras de las personas que están siendo ahorita detenidas sin ningún chance a tener una audiencia, ninguna oportunidad, siendo detenidos y enseguida son deportados. Luchar con los pobres para que se acabe el dolor. Yo soy chicano, tengo color, puro chicano, hermano con honor. Cuando me dicen que hay revolución, defiendo a mi raza con mucho valor. Ahorita estamos viendo que ha llegado cerca de 1,500 personas, cuando antes solamente había 700, máximo 800, y decíamos que estaban así muy lleno. Ahora está terrible, porque hablamos diariamente con ellos, ¿no? Tenemos 3 líneas de teléfono, y ellos están desesperados porque no les están dando medicamento, no les están dando comida. Las raciones de comida han bajado, han disminuido. Al parecer estamos viendo que la misma cantidad, están trayendo gente, pero la misma cantidad de comida es para, no importa que llegó la otra mitad, otros 100, otros 300 personas, están dando la misma comida para todo el centro de detención, pero en menos cantidades a cada persona. Entonces, ellos se están quedando con mucha hambre, ¿verdad? Antes les estaban dando 3 mudas de ropa, ahora les están quitando una para retarla a los que están llegando. Entonces, los centros de detención, especialmente este del noroeste, no tiene la capacidad para tener tanta gente, no tiene el personal, no tiene ninguna capacidad para poder estar operando. Cobran por cada una de las personas que están aquí detenidas. Ellos, entre más tiempo estén, tengan mucha gente, pues es más dinero, ¿verdad? Y precisamente te estaba diciendo, la comida no es de que trajeron el doble de gente y van a comprar ahora más comida. Están simplemente reduciendo las porciones, ¿no? ¿Y dónde se va ese dinero? A ellos, ¿verdad? Al grupo Gio. Entonces, ellos siguen enriqueciéndose porque imagínate, si tienen 1,500 personas, están cobrando $500 posiblemente en la noche por cada uno de ellos. Y no están utilizando el dinero para darles una buena atención, que se supone que debería de pasar, ¿verdad? Porque ICE les está pagando, ¿no? Por cada uno de ellos para que los cuiden. Pero ellos no utilizan ese dinero. Entonces, sí, es algo económico que solamente ciertas personas están enriqueciendo, ¿verdad? Y mucho, no hablemos de todo lo que les enviamos como personas, ¿verdad? Individuales, como las familias. Nosotros como resistencia les estamos enviando dinero para sus comisarias, para que hagan llamadas. Sus familiares también les envían dinero. O sea, son bastantes entradas, ¿no? Y en vez de que ellos utilicen esos fondos para darles una buena calidad de estancia, ¿verdad? Porque no decimos que se van a quedar ahí para siempre. Simplemente se lo ponen en la bolsa y no lo están usando como deberían, ¿no? Es un negocio redondo. Hay muchas compañías involucradas, ¿verdad? Como los que venden comida, como las compañías telefónicas. Todos están enriqueciéndose a través del dolor y sufrimiento de la comunidad simplemente. El Salto Radio, la información que nos mueve. En elsaltodiario.com.